Buen día, ¿cómo están? Ya estamos, como verán, en vivo desde el Serpac, allí en una prueba de sonido todavía, por eso escuchamos algunos sonidos desordenados, pero allí en la sede de la calle Piedras, en el Servicio de Paz y Justicia, se va a realizar esta jornada en solidaridad con la LOF Kenkemtreu. Algunas personas están allí en la sede del Serpac, otras estarán conectadas en la virtualidad y las veremos. Lo cierto es que la situación está compleja y es necesario rápidamente poder establecer lazos de solidaridad. Una semana muy intensa, de alta exposición del conflicto en los medios tradicionales, con funcionarios que han dado opiniones bien diversas con la decisión de enviar gendarmería desde el gobierno central a pedido del gobierno provincial. Se escucha perfecto, dicen, el movimiento indígena, pero igual muy bien. Bueno, listo. ¿Estamos? Bien. Estamos con el tema Norita, ¿eso ya está? Ahí está Soraya Maiconio. Pablo Pimentel y Laura Sarasuazo estarán, el lonco Mauro Millán, que ya está conectado, estará Nora Cortiñas. Estaba anunciado Adolfo Pérez Esquivel. Estaba anunciada Elia Espen y Mirta Maravalle. Iremos viendo si se van conectando. Muchísimas gracias por allá la situación en la Patagonia, pero como siempre decimos, todos los pueblos originarios están maltratados, humillados, asesinados y sobre todo le están sacando los territorios. Los gobiernos todos han hecho lo mismo, la vista gorda o han reprimido, como ha sido en muchos casos y en esta ocasión que ha mandado la gendarmería, estamos muy, muy preocupadas y preocupados. Agradecemos a todos y todas y todos los que nos acompañan y que casi siempre nos acompañan con las mismas caras. Muchísimas gracias a la juventud del MTR, que es la juventud Rafael Nahuel. Muchísimas gracias, chicos. Obviamente que eso, el agradecimiento especial no es el de medio de las demás personas, pero cuando nos enteramos que ellos estaban llevando el nombre de Rafael, nos emocionó muchísimo y estamos muy, muy agradecidas. Bueno, en la mesa está nuestra hermana Soraya y Pablo, que es de la PDH, la Matanza. Bueno, le paso inmediatamente la palabra a Soraya, después iremos haciendo los agradecimientos de rigor. Muchas gracias. Mari, Cuñan Fachi, Mamumó, Mari, Lamén Fumó, Mari, Lamén Huanchú, Mari, Lamén Loncó, Mari, Puanay, Inche, Soraya Maicone Cuñan, Inche, Pam Bolsón Guariame, Pachantumay, y Piuque. Unión Julen, Inche, Mapuche Tomo, Compay, Lotke, Kemcheu, U, Huayfake, Fumun, Yegun, Lotke, Kemcheu, Meu, Pegu, Inche, Mulik, Fachi, Mapu, Tawaria, Meu. Huelo, Chupay, Kene, Huel, Azkin, Tule, Kipike, Zain, Kipau, Zain, Kipau, Wema Puchupai, Kinema Puchupai, Lotke Genkleu, Wema Punegun, Welo Winka, Welantu, Leimun, Daima Pumo, Genkleu. Muchas gracias por esta posibilidad de visibilizar lo que está sucediendo en el Lotke Genkleu, en este legítimo retorno al territorio que fue dado el 18 de septiembre y que el 24 fue desalojado impunemente, represivamente, por las fuerzas de la policía de Río Negro. Desde ese día, al día de la fecha, nuestros pulanes se encuentran escondidos, más que escondidos, resguardados en el monte, porque el juez Calcaño, la fiscal Sendón, no permite. Primero que salen, podrían hacerlo ellos, pero en el caso de que sucediera, el territorio quedaría en manos del Winca. La Cuesta del Ternero es un territorio mapuche, ancestral, es un lugar en donde conviven muchísimas dos, es un lugar en donde se ha asesinado hace más de 20 años ya a la papá y Lucita Kikupuray, luego a su hijo, es un lugar en donde siempre se han manejado mafiosamente, en donde siempre el gobierno de Río Negro ha tenido sus garras dentro del territorio, en donde siempre se ha utilizado esta zona como zona de sacrificio, una zona en donde se ha desmontado el bosque nativo y donde se ha impuesto la plantación foránea de pino. El bosque de pino causó un daño gravísimo, tanto a la tierra como al agua, y es un combustible dañino cuando acerben los incendios, cuando se propagan los incendios. En el Lotke Genkleu tenemos diversos hermanos y hermanas mapuche que para resguardarse de los tiros el 24 de septiembre quedaron en el territorio. No tienen permitido recibir comida ni abrigo, algo fundamental para cualquier persona. Ni siquiera las personas que tienen... Bien, ¿algún inconveniente se ha generado en la señal desde el SERPAG? Seguramente ya lo estaremos corrigiendo. El problema es en la señal que nos llega desde el SERPAG. Estaba hablando Soraya Maiconio. Vocera. Ahí la vemos nuevamente. Esperamos por el sonido. Ambas fuerzas empiezan a desplegar una fiesta con mucho alcohol, con mucha música. Nosotros en ese lugar estábamos a merced de ellos, sin comunicación, a unos 15 kilómetros de la ruta provincial número 40. La situación es grave. Es grave porque en vez de asumir el Estado la responsabilidad que tiene el genocidio sobre nuestro pueblo, apela a instalar un relato falso, estigmatizante, que tiene que ver con que todo aquel pueblo originario o aquella organización social que se opone al avance extractivista se convierte en un enemigo interno hacia el país. Por ende, el relato de este momento hacia nosotros como pueblo mapuche somos los terroristas, los peligrosos, los delincuentes, los vándalos, algo que les sirvió para generarse un autoatentado en el pueblo de Bolsón, en donde en pleno centro, lleno de cámaras, casualmente apareció incendiado el Club Andino, que es el lugar que avala absolutamente todos los negocios de Bruno Pugliano, el intendente de Bolsón, el proyecto Laderas, del avance de la Pampa de Luden y de Joel Lewis, amigo de Macri. Nosotros estamos a merced de todas esas personas que además no solamente son empresarios con mucho dinero, sino que además tienen comprada o tienen de aliados al poder judicial, al poder político y al poder mediático. Queremos apelar ya no tanto a la sensibilidad del Estado, porque si bien el Estado rionegrino es quien tiene ese negocio con respecto a la costa del Tornero, quien le adjudicó por 90 años un permiso para forestar pino a Rolando Rocco, ni siquiera es un ocupante fiscal, ni mucho menos un empresario o un propietario fiscal, como dice la Nación Más. Rocco es una pantalla. Hizo una inversión de menos de 12 mil pesos para quedarse con más de 2.500 hectáreas por 90 años para hacer lo que quiera con ese territorio. Pero es una pantalla. Esa zona, mal llamada tierra fiscal, está siendo entregada a grupos cataríes, a grupos belgas como Burcon, como Sutton, con testaferros como Del Gaudio, testaferros como Rocco, como diferentes funcionarios del poder político de la provincia de Río Negro. Nosotros como pueblo no podemos pretender que el Estado tenga una mirada compasiva. El Estado rionegrino, el Estado nacional, porque el Estado nacional también se muestra como un Estado prominero. Allí también alcanza la cuenca del Miriguao, que es toda una zona de sacrificio, como se suele decir, en donde se pretende avanzar con diferentes proyectos extractivistas. Ese es el motivo por el cual se está denigrando a nuestro pueblo una vez más. Se está instalando la idea del terrorismo y del enemigo interno, que nosotros, como pueblo mapuche, tenemos en vilo a la localidad de Bolsón, a la Patagonia. Eso no es cierto. Nosotros lo único que queremos es el retorno legítimo a nuestro territorio, el restablecer el equilibrio, el sostener nuestras prácticas espirituales y el resguardo de las nacientes de las aguas, del río Chubut, del río Quentinchev. Nosotros estamos pidiendo justicia por la papá y Lucinda Quintucurray, que fue asesinada para quedarse en su territorio, ¿no? Quintucurray. En la localidad del Bolsón está sucediendo algo muy interesante que tiene que ver con la libertad, la empatía y la solidaridad de la gente, de los vecinos. Lejos de lo que plantean los medios hegemónicos aquí, en las grandes ciudades, en esta tabarría. Entonces, no podemos esperar ni la compasión, ni la solidaridad, ni siquiera el diálogo, porque están negados tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Lo único que podemos esperar es la solidaridad y la mirada de los vecinos y de las vecinas, de la persona común, de los civiles, de las organizaciones sociales, de todos aquellos que se sientan interpelados por toda esta situación que estamos viviendo, que se sientan interpelados porque son mujeres, porque son de algún pueblo originario, porque todavía tienen una huerta, porque todavía tienen gallinas, porque todavía les sale agua de su canilla. Que se sientan interpelados y que puedan mirar hacia este acampe humanitario y hacia donde se enferma. Tenemos que empezar a entender, tenemos que empezar a asumir esta realidad que nos toca como pueblo y no solo como pueblo originario. Todos aquellos que nos opongamos a cualquier emprendimiento extractivista, vamos a ser llamados terroristas. Y a eso apuntan. A eso apuntan no solamente el gobierno nacional, el gobierno provincial, sino todos los gobiernos de Latinoamérica. Entonces tenemos que hermanarnos con un gran pueblo de pueblos originarios y de organizaciones sociales, dejarnos de mirar a nuestro propio ombligo y hermanarnos en esta causa. Hoy es Quenquenreu. También son nuestros hermanos Com. También son el desmonte en Córdoba. También es la falta de agua en el sur de Chubut. Y todas estas decadencias en las que estamos viviendo, en las que estamos cada vez más inmersos, tienen un solo responsable, que son los gobiernos. Y que los gobiernos no están allí ni siquiera por el voto popular, ni por el voto mafioso, ni por el voto de la derecha. Los gobiernos están allí porque lo ponen los mismos empresarios que se están quedando con nuestros territorios. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Nosotros no tenemos miedo. Y sepan, sepa la vela carreras, sepa Bretinec, sepa Pogliano, sepa Lewis, sepa Fernández, los dos Fernández, el de ministro de Justicia o de Seguridad y el presidente, sepan todos y todas que nosotros también estamos dispuestos a dar la vida por el territorio. Algo que a mí no me hace usar hacia decir, y que en todo caso es nuestro mundo. Por eso estamos acá. Por eso agradecemos la presencia de Culamien, por eso agradecemos la presencia de los medios, por eso agradecemos que diferentes personas que ya han pasado por situaciones de terror, de dolor, que les han quitado sus hijos, sus hijas, que les han despojado de sus territorios, hoy puedan sentir empatía. Pero empecemos también a trabajar sobre el racismo y la discriminación que cada uno tiene dentro de sí. No hay un solo genocidio. El único genocidio que se vivió en Argentina no es el de la época de la dictadura. Está rodeado de genocidio. Nuestro pueblo vivió el genocidio. Sigue en la casa de la conquista del desierto. Nunca cesaron. Y todo lo que se puede hacer es el genocidio. No hay una voluntad política. No hay ni siquiera una apertura política de generar un diálogo y de asumir las consecuencias que estamos viviendo. Que mientras nadie asuma la responsabilidad que el Estado tiene con respecto a nuestro pueblo y al genocidio de nuestro pueblo, estas cosas van a seguir pasando. Basta de entregar los territorios, basta de entregar las nacientes de agua, basta de oprimirnos. Y si lo somos, asumimos que somos oprimidos, entonces unámonos desde un lugar de verdadero compromiso y amor hacia la tierra, hacia el agua y hacia lo que vamos a hacer a las futuras generaciones. Quiero agradecer a las fuerzas que nos acompañan, a nuestros ancestros que nos dan el camino, que vienen del pueblo mapuche, del pueblo mapuche. Quiero agradecer a los Lonkoyen, Machiyen, Piliambuyeyen, a todos esos ancianos y ancianas que ya no están con nosotros, pero que nos marcaron el camino y que nos mostraron que la única forma digna de vivir es retornar a los territorios ancestrales. No nos queda de otra. Y que sepan los que no se hacen cargo de su propia identidad, porque acá no somos exclusivamente argentinos, todos tenemos sangre de algún pueblo originario, casi el 80-90% de la población argentina, que puedan también trabajar hacia adentro su propia identidad, mirarse hacia adentro y entender que esta lucha no es exclusiva del pueblo mapuche. Esta es una lucha de todo el pueblo argentino, si se quiere, o de cada uno de los que vivimos y convivimos en este territorio. No la quiero hacer más larga, estoy muy conmovida, estamos muy cansados, la policía está cada vez más densa, ver la región militarizada en donde ven todas las cuadras de gendarmería realmente nos lleva a momentos bastante oscuros de este país, pero que en un punto el pueblo mapuche lamentablemente se ha acostumbrado. Pero tampoco podemos seguir permitiendo naturalizar la convivencia con las fuerzas represivas alrededor nuestro. Así que esa es la situación. Entonces apelo al corazón de los vecinos y de las vecinas, de todos aquellos que están todavía ensimismados, contagiados por lo que dicen los medios de comunicación, que están planteando un relato completamente nefasto, mentiroso, racista, que traten de mirarse un poquito hacia adentro, recordar a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelas, y que puedan, aunque más no sea mirar, aunque más no sea desde un Durima, ya que por ahí no les da para llegarse hasta los Kenkenreu, que puedan entender cuál es el motivo por el cual nosotros estamos resistiendo. Rume que mañana estamos al cuismo. El que hay un tiempo. ¡Felicibueo! ¡Marcha! ¡Marcha! Soraya Maicuño, vocera. Para empezar, tenía que haber dicho que muchas gracias al CEFAC por habernos dado la posibilidad inmediatamente que se la pidió Pablo. Inmediatamente le dijeron que sí, así que muchísimas gracias. Bueno, es Gracias, y gracias a los que se siguen sumando. Muchas gracias. Gracias. Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza. Esta es una casa de encuentro en la que yo empecé a militar en derechos humanos. Ya estaba en el CERPAR, es el segundo organismo de derechos humanos de Argentina, como referencia histórica. Y no hace mucho, 4 años, 5, la casa dio una delegación a la zona de la Comarca Andina, un lugar maravilloso que tenemos, la Patagonia Argentina, atravesado por Rita Cortiñas, varios organismos de los partidos políticos de izquierda, a hablar con Otranto después de la fuerte represión de la policía de Chubut sobre la comunidad de Pulot de Cuyam, donde salió herido, muy mal herido, Emilio, Jones y Fausto, Jones Guardi, de los cuales esa comisión le advirtió Otranto, le dijo y se ofreció voluntariamente a que el juez federal contara con nosotros si le servíamos para poder rearmar mesas de diálogo y restablecer algo que había roto el gobierno de Chubut, que fue justamente una mesa de diálogo que se estaba debatiendo por el uso de la trochita. Digo, ¿por qué pasa todo esto? La Argentina entró en un grado porque está tan grande de que en el año 94 hubo... ¿Cómo? ¿Quieres que lo diga después? Dale. Bueno, ahora conecta Mauro Millán, que está en los territorios. Pero... Bueno, había empezado a hablar Pimentel y ahí lo presentaron a Mauro Millán. Pero evidentemente él no está escuchando todavía. Está allí en el territorio. Mientras en el CERPAC lo esperan, lo aguardan, lo ven por una pantalla. Pero Mauro todavía no se enteró que es su turno. Mauro. Mauro, ¿estás muteado? Ahora sí parece, ¿eh? Mauro, te dieron la palabra. Está leyendo los mensajes en los que le indican que es su turno. Mauro, tenés la palabra y tenés sonido. Sí. Mari, Mari, compupeñi, pulanguien, papayengun, chachayengun. Compu weni fachanto maita mulempa tuaita tufa tufachi chaumeu inche Mauro Michani pingen inche talonko fachanto maita entuanta nihungun entuanta nihraki juan ni ina juan fachi mapu upeni pulangien meleke fuita ruf mapu cheyem chewel cheyem feula meleita wemo el fuin muli chumafun weluta inale lure que ta feling mapu chengen upeni pulangien Mleita weshak hungun tamli fachi mapu. Chumafu in. Aku yengun konta puwinka. Yengun. Aku yengun ta weshak hungun. Koila hungun. Chumafun, Beluta, Incalaí, Ninchin, Peichimapu. Saludo a todas las hermanas, hermanos, a los compañeros, a las compañeras, compañeros, y quiero arrancar mencionando a dos personas, dos Languien, a Isabel Catrimán y a Gloria Colihueque, del Love Catrimán Colihueque. Ellas están a punto de ser juzgadas. Gloria con una causa penal, con un relato inverosímil. Isabel disputándole el territorio, luchando el territorio contra privados, entre ellos un ex procurador de la provincia de Chubut, el abogado Samamé. Pero lo traigo a este tema, a esta conferencia de prensa, para describir algo que está sucediendo en el mundo mapuche. Así como Isabel está enfrentando una situación jurídico-judicial tan despareja, pero muy despareja, así lo están viviendo muchos de los pupeñis pulanguien a lo largo y a lo ancho de este Gualmapu, donde existen más de 1,000 comunidades, mucho más de 1,000 comunidades. Sin embargo, hace muchos años, lo que se está generando en el pueblo mapuche es un proceso de solidaridad, es un proceso de acompañamiento, y es un proceso mucho más alto que esos valores tan nobles de la humanidad. Es un proceso de compromiso. Yo recuerdo que cuando nos enteramos de la recuperación del Love Kekenteung, lo primero que pensamos, muchos de varias comunidades, era garantizar algo que se le estaba cercenando en ese momento, que es el acceso al alimento, algo tan básico. Y supimos de que la decisión política ya estaba tomada y que el aparato judicial rionegrino iba a convalidar esa decisión e iban a generar este ámbito de tortura. Entonces viajamos para allá con la misión de generar un corredor humanitario. Y quienes iban adelante, yo recuerdo esta imagen, y valoro tanto la presencia de las Languien, de las mujeres mapuches, que son prácticamente las que están llevando adelante un proceso de lucha y son vanguardia, no porque los varones la pongamos en ese lugar, sino porque su propio espíritu así lo demuestra. Y recuerdo a María Luisa Huincaleu, que es una pillancuse, y a Rosa Ñancucheu, que es una lonco mapuche. Y en ella puedo sintetizar lo que está pasando con Isabel Catrimán, con muchas ancianas, mujeres ancianas, que van adelante. Cuando llegamos a ese retén instalado, retén de la policía, del COER, literalmente nos cagan a tiro. Y las personas que iban adelante fueron las principales afectadas. Pero sin embargo, pese a esa situación de violencia, ninguna de las Pulanguien reculó. Quisimos avanzar, pero en un momento lo pensamos y dijimos, bueno, esto que está pasando acá, en el medio de la cordillera, debe ser relatado, debe ser narrado. La sociedad civil debe enterarse de lo que está sucediendo. Y nos dimos cuenta que nuestro relato tenía que tener una precisión en la descripción. ¿Qué está pasando con este Estado? ¿Qué está pasando con las decisiones que hoy tienen consecuencias gravísimas? Cuando una primera mandataria, como es la gobernadora Carrera, determina terrorismo, yo creo que mucha gente, gran parte de la población de Argentina, se le abrirá la memoria y traerá muy malos recuerdos a sus pensamientos. Terrorismo es una palabra que nos condena a la muerte. Entonces decimos, el Estado rionegrino, el Estado chubutense, el Estado neuquino, está generando un escenario que está propiciando la muerte. Y tenemos que necesariamente denunciar esto que está pasando. ¿Pero a quién les denunciamos? ¿A dónde vamos a ir a denunciar esto? Si ya están las cartas jugadas, si ya está la decisión de estos mandatarios provinciales, y hay una ambigüedad en el Estado Nacional, esa ambigüedad está generando de que esta ideología de muerte se vaya posicionando cada vez más. Entonces apelamos a la sociedad civil, a la sociedad de esa que en algún momento en Argentina también le puso límite a la dictadura, a los milicos, a la represión, a la corrupción de la justicia. Por eso creo que es tan válido que se genere esta conferencia de prensa para fomentar ese proceso de unidad que necesitamos. Un proceso de unidad que le ponga límite a esta tiranía, a esto que está ocurriendo. No solo en territorio mapuche, entendemos que todos los pueblos originarios están viviendo prácticamente lo mismo. Nosotros, ¿cómo nos vamos a olvidar como mapuche? ¿Cómo nos vamos a olvidar de seguir planteando nuestra vida, nuestro futuro en un territorio? ¿Cómo nos vamos a olvidar cuando de repente el primer acto gubernamental que tuvo el Estado argentino fue un genocidio o un intento de genocidio porque no nos pudieron exterminar? Entonces nosotros ese legado no lo vamos a olvidar. Hay un mandato constitucional, hay una norma constitucional que el Estado no está cumpliendo en lo absoluto. Cuando se reforma la Constitución Nacional en el año 94, se plantea la entrega de tierras aptas y suficientes. Eso jamás sucedió, todo lo contrario, hubo un retroceso, hubo invasión de latifundios sobre comunidades mapuches. Ya es algo insoportable. ¿Cómo nosotros no vamos a tener una actitud de salir a recuperar el territorio cuando se está planteando el futuro y la existencia del pueblo mapuche tehuelche? Tendría que ser sentido común para toda la sociedad, para una sociedad que está teniendo una pasividad ante una democracia que prácticamente no solo se achata, sino se está amoldando a los intereses de una minoría que ha tenido privilegio desde que se fundó el Estado. Entonces es importante, para de una vez por todas poner límite a esto que está sucediendo, es buscar estas alianzas. Si algo aprendimos los mapuches tehuelches fue fortalecer ese proceso de alianza con la sociedad civil. Yo les voy a decir que ahí en el Lofkenkentepu, los primeros que se hicieron presentes fueron los vecinos del Bolsón, del Hoyo, de algunos de Bariloche. Digamos, la sociedad civil también está activa. Nada tiene que ver con la narrativa de Infobae, de La Nación, del Clarín. Nada de eso está sucediendo. Todo lo contrario. Hay un reflejo de solidaridad de parte de la sociedad civil no mapuche que a mí me conmueve. Entonces, doblemos esa apuesta. Nosotros, varias comunidades, estamos propiciando un Futachaún, un gran encuentro, un parlamento, que es un concepto tan bello que los primeros cronistas que llegaron a territorio mapuche así lo dejaron plasmado, el parlamento parlamentar. Vamos a generar ese ámbito de diálogo, va a ser lo antes posible, seguramente nos pondremos de acuerdo, pero también queremos que el último día estén presentes gran parte de la sociedad civil, que vengan hermanas, hermanos, compañeras, compañeros que defienden la libertad, los derechos humanos, que también vengan a este parlamento, que va a ser seguramente en el territorio del Lofkenkentreu, o al menos en el lugar que es donde está enclavado el acampe que estamos llevando adelante hace casi más de un mes. ¿Qué pasa? Fue el audio. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Se cortó el audio? ¿Hola? ¿Ahí me recepcionan? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. ¿Están escuchando? Bien. Decía que convocamos próximamente a un Futachaún, a un parlamento, y también estamos convocando a la sociedad civil, a quienes están comprometidos con los derechos humanos, a los movimientos sociales, porque si los estados provinciales ya han decidido que su política va a ser una política represiva, si la nación tiene una actitud de ambigüedad, es la sociedad civil la que tiene que resolver esto. Como lo hizo con los milicos cuando estaban en la dictadura militar, como lo hizo nuestro pueblo cuando éramos arriados en campo de concentración, cuando decidimos vivir, porque si hay algo que nos posiciona interpelando este sistema de muerte, es vivir, es la vida. La vida misma es una venganza. Existir es una venganza contra estos grupos de intolerantes de racistas, supremacistas. Y volviendo al tema concreto de Lofken Kentreu, donde hace ya más de 30 días que un juez determinó que debían morir de hambre, nosotros le vamos a responder, eso no lo vamos a permitir. Pero esa voz va a tener mucha más potencia, insisto, si consolidamos una alianza como sociedad civil. Pronto van a recibir la convocatoria a este Futacaún, ahí en Cuesta Altamero, provincia de Río Negro, y le vamos a decir, le vamos a poner límite, ¿no?, a esta ideología que pretende volver a germinar. Nosotros vemos un terreno absolutamente permeable, viable, para seguir fomentando la libertad, entender que la sociedad argentina entienda, ¿sí?, que el pueblo mapuche y todo el resto de los pueblos indígenas tenemos el derecho, ¿sí?, tenemos el derecho de luchar para mantener nuestros principios filosóficos, ideológicos, políticos, espirituales, como así la tiene la sociedad argentina. Siempre nos pregunta, ¿ustedes reconocen a la Argentina? ¿Cómo no vamos a reconocer a la Argentina? Reconocemos cuál es el pueblo argentino y reconocemos quiénes son esas élites que se han perpetuado en el poder, que han corrompido el aparato judicial. También tenemos esa capacidad para reconocer. Entonces, yo agradezco a todos los que en este momento están escuchando esta conferencia de prensa. La situación en el Gualmapu, en la Patagonia, es compleja para el pueblo mapuche tehuelche, pero ¿cuándo no tuvimos complejidad? Imagínense que somos un pueblo de la cual el proyecto que tuvo la fundación del Estado argentino fue exterminarlo, exterminar nuestro pueblo. No pudieron, ahora estamos acá. Y decimos, el conflicto no es el mapuche, el conflicto lo tiene el propio Estado argentino. Y si sus dirigentes no lo saben resolver, es la propia sociedad argentina la que debe empezar a buscar un camino de resolución. Yo podría hablar mucho más de cada uno de los conflictos que se desarrollan en el Gualmapu, pero nos extenderíamos mucho. Por eso sería muy importante que cuando concretemos este Futachaún, este parlamento ahí en Cuesta Altamero, pueda venir mucha gente para que de manera directa y presencial, mirándonos a los ojos, conozca la realidad de este territorio. Felei mai, conta pupeñi, pulanguien, puvenía nai, cantu, uñota finta, taquecheyen, hongun, blan, blan, huehuafuin, pupeñi, pulanguien, leita petuta, leita huaychan, hueluta encale, ininchin, feichimapu, huehuafuin, pupeñi, pulanguien. Muchas gracias por este espacio. Desde el territorio, el lonco Mauro Millán. Y ahora sí sería el turno de Pablo Pimentel. Contundente, Millán. Sí, no, está bien. O sea que es una referencia a lo que los organismos de Chubano hacían. En el caso de me dicen, que es lo que los convoca. Lo que pasa es que hay muchas veces en la comarca y no hace mucho. Y el espíritu quedó, es el espíritu asesino, ¿no? Claro. Una referencia a la Masoraya, que ahí establecido tanto a otra como a Villanueva, de que iba a pasar lo que pasó con Santiago y se pagaron los dos jueces federales y los organismos de derechos humanos que tienen prestigio internacional. Malos. Hablamos de Miriam Aldo Chegoya en el Estado. Y se cagaron. Y pasó lo que pasó. Con primero con Santiago, que quedó impune, y que el pueblo argentino y muchos de estos se cogieron. El pueblo de Santiago estuvo 75 de días con un río que va sobre el 2 grados, sobre cero. Y cualquiera que entienda un poquito, un cuarto no dura ni días. En un lugar así, sobre todo cuando las trochas están en crecimiento. Y esto porque llenaron 5 plazas de mayo, no así como Rafael La Vuelta, que lo hemos hablado con el sector. Pero esto es la discriminación del pueblo argentino que discrimina los pibes que son de la villa, de los pueblos urbanos, de nuestro interior profundo, y que está compuesto por el 80% del pueblo original. Lo que plantea Soraya, y el compañero Millán, los saludo a la distancia y comparto todo lo que han dicho. Es la hipocresía en la Argentina que estaba diciendo cuando se cortó de que la reforma del 94 nos llenó con la boca en los pasillos de Santa Fe, recibiendo los pueblos originarios, diciendo, sí, señores, artículo 75, inciso 17, reconocimiento de la preexistencia. Les pregunto, ¿hay preexistencia supremitoria o no? Lo que están haciendo estos jóvenes que pertenecen al pueblo mapuche, de Hueche, es justamente ejercer ese derecho que se le dio en el año 94, después de la reforma. Y que después vino una ley que ahora están dando vuelta para renovarlo por cuarta vez, que es la 26.160, donde habla de los relevamientos territoriales para el documento comunitario. Eso no lo piden, eso es lo que piden, que se les respete. Y se está hablando de cerca de 15 millones de hectáreas, ¿sí? Sobre 385.000 millones de hectáreas que tiene Argentina. Por ahí me expresé mal, pero quiero decir que no llega al... A ver, el inconveniente en la señal que llega desde el SERPAC. Lo escuchábamos bien al Lonco porque estaba conectado en la virtualidad. Y en defensa, la Comisión de Solidaridad. Algo que en noviembre de diciembre, cuando viajamos cerca de 40 hombres, a Bolivia, en una vuelta de Estado. Hoy en la Patagonia, está nuevamente un sistema perverso que lo han metido en la campaña electoral. Ninguno está ahí con sonarse de la campaña, lo pude ver cuando fui, que está en campaña electoral. No, son chicos y chicas que pertenecen a sociedades, y pueden ser algunos mapuches, ¿no?, que han dejado sus casas para solidarizarse con estos jóvenes que tuvieron que trepar como Rafael hoy. Que Rafael no llegó primero a la toalla del prefecto, que está libre e impone absolutamente. Digo, estamos frente a una sociedad, y esto yo me voy a buscar, ¿no?, que militamos, llenamos plazas y reclamamos, pero la verdad que por la inacción a veces combatimos de las, a los derechos humanos. Acá no pasa, sin duda, que el gobierno anterior de Macri marcó la zona, la creación del enemigo interno, y ahora estamos tratando con él. Todas las acciones que se dieron mientras estaba en el norte, ahí en la costa del Tonero, un lugar, quiero decir, maravilloso, muy lindo, pero plagado de una resistencia a una sociedad que privilegia la propiedad privada sobre la vida. No se lo vería a ninguno con una actitud violenta, en absoluto, al contrario. A mí se me ocurrió en ese momento, y lo planteé a la comunidad, estaba, no sé si estaba Soraya en ese momento, pero sí estaban los demás, y las demás, uno en el loco, era intentar pasar con el militante de ellos humanos, con los conejos, con los amigos, y si me detenía, me detenía. Me pidieron que no, y me pidieron los jóvenes que no, porque podía generar una reacción violenta. No digo esto para que los elegidos se visiten unos cráneos de la política hoy, el enemigo interno, de que no vamos a permitir como organismos de derechos humanos que la Argentina se establezca. Porque siempre la víctima y los muertos los ponen el mismo sector, los pueblos originales, a ellos. Nada, nosotros, como organismo de derechos humanos, la PDH de la Matanza, está la PDH de Chubut, yo la noche, la PDH Nacional, Nelson Ábalos, un compañero de la PDH de Chubut, que está siendo preso todos los días en la cárcel, días por medio, periodista, mucha gente que está poniendo el cuerpo, tenemos que ir, nos piden que vayamos. Hemos mandado un pedido que venga a la Vera Carrera, porque esto se resuelve políticamente. Es mentira que hay un tema jurídico. Son tierras fiscales. Les puedo asegurar que estuvimos estudiando, hay un montón de fiscaleros, sean huincas o mapuches. El fiscalero es aquel que pide una tierra y tiene una cantidad de requisitos cumplidos. Este Rocco no cumplió absolutamente nada con un solar. Es una moneda y se quiere quedar con infinidad de tierras para el negocio inmobiliario. Es más, los incendios que se generaron en la comarca tienen que ver con la no conservación de los pinos, que deben ser podados los dos primeros metros para que no se produzcan esos incendios que lo producen muchas veces el recalentamiento global. Estamos a días de elecciones. Muchos nos dicen, sí, pero traten de no hacer muchas olas. Yo les pregunto, ¿qué es hacer hoy? ¿Dejar que maten otro periodo? Estamos en elecciones, ¿cierto? Estamos muy preocupados después de las elecciones, cómo salieron en el paso, pero no podemos dejar pasar quienes militamos en derechos humanos y medirlo por tipos electorales. Los derechos humanos se deben respetar siempre y sobre todo en momentos que los políticos tienen que definir qué clase de proyecto van a ofrecer a la electoral. Sabemos bien, lejos de lo que podríamos suponer, la señal en el territorio era mejor que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Va y viene. Sendón, a mí me dijeron no teníamos problema de que sea ahora. Nos contestaron la Micus, el habeas corpus que presentaron los organismos, lo han negado. La Micus le dieron lugar. Y la Micus que presentó la PDH justamente para poder ofrecer y que se abra un corredor humanitario. Ya pasaron 45 días, no se abrió. Digo, ni en la cárcel peor del mundo pasa esto. Están mal presos, pero comen. Ahí no, ni se abrigan ni comen, ni hay medicamentos ni nada. Así que agradecemos enormemente cómo en 24 horas se generó este espacio. Exigimos al gobierno de Río Negro, de Chubut y de Neuquén que termine la persecución con el pueblo mapuche tehuelche, y le pedimos al gobierno nacional que ante este hecho gravísimo de haber mandado a las fuerzas federales, y esto lo ha dicho Adolfo Pérez Esquivel, y lo repito porque me lo contó ayer, me autorizó para que lo diga. Le dijo al presidente, mande a la gendarmería desarmada, que no tengan armas, ni la gendarmería ni la prefectura, podrá causar algún tipo de risa, pero ojalá que haya una decisión de este tipo para que no tengamos de las fuerzas federales ninguna fuerza, ninguna personalidad, ninguna persona fallecida. Acá lo que se busca, y por lo que he hablado con todos los adultos, con los que descubrieron su origen, gracias a sus hijos, recording stopped. Que eran mapuches siempre, los tenían escondidos, que tienen 65, 70 años. Son los papás de quienes están encabezando esta generación, que piden que por favor no los estigmaticen más, y que el Gran Bariloche está poblado por una marginalidad que la mayoría, el 90%, son de los pueblos originarios, que le den su tierra. Nosotros recording in progress. Vamos a tratar. Hasta la semana que viene estamos viendo, ahora lo vamos a hablar, por supuesto, con Soraya, con los compañeros y compañeras que están en el territorio y nos ofrecen para la que haga falta. Así lo ha dicho también Norita Cortini desde su casa y Adolfo también desde su casa. Muchas gracias. Bien, Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza, siempre acompañando estas causas, estuvo en el territorio hace poco. El botón para arriba. Apaga el micro. Sí. Laura Sarasuazo. Laura Turón. Rodar. Alejandrina. Sí, ya cierro. Me voy a quedar sin agradecimiento a Alicia, a Pablo Vasco. Bueno, a todos, a todas. A todos por venir. Muchísimas gracias. Cierra, Soraya, por favor. Nada más estar atentos a esta posibilidad de juntas aún, donde nos jugamos con las diferentes comunidades de Chemapu y en el último día de juntas aún, donde puedan participar todas aquellas personas pertenecientes a diferentes organizaciones que se sientan interpelados por esta cosa. Nueve Mañón. Fachi Ruká, Umemanyukaña Ruká y Umemanyuka Kompu Weroi. También, aunque esto se corte en redes, como aquí hay muchos medios, por supuesto que hay preguntas, el que hay muchas. ¡Mare Chihuahua! ¡Mare Chihuahua! Bueno, si alguien quiere preguntar algo, tiene el micrófono abierto. Un ¿Cómo están viviendo las hermanas? El micrófono. ¿Cómo están viviendo las hermanas? Mucho hemos visto que hay abuelas, que hay infancias, sabemos cómo fueron de maltratadas y maltratadas, incluso niños, en el momento del sitio, con las fuerzas militares, policiales. ¿Cómo se está viviendo ahora mismo la situación, digamos? El pueblo mapuche tiene un nivel de resiliencia y de resistencia bastante importante. Entonces, tratamos de convivir con las fuerzas del COER y de la policía todo este tiempo allí en la CAMPE. Y incluso hay periodistas que han estado compartiendo su tiempo con nosotros y nosotras y lo han podido observar. No es fácil. Nosotros también, por momentos, necesitamos manifestar nuestra misma rabia, el enojo que nos provoca el tener un montón de policías especiales armados hasta el moño, como quien dice, que bueno, que todo el tiempo es una provocación. El niño está yendo a la escuela de la Costa del Romero, algo que le falta a la fiscal como al juez, le generó como más enojo. Entonces ese niño va custodiado como si fuera un delincuente. El niño va con su mamá en el auto hasta la escuela y atrás recibe una camioneta de policía, y cuando el niño sale de la escuela también vuelve a pasar eso. Así que la situación realmente es como un estado de guerra. Ese niño le pasa eso, pero además los niños y las niñas que van en la tráfico a la escuela de la Costa del Termero, que mayormente son niños y niñas mapuche, también tienen que pasar por diferentes retenes de policías para poder acceder a la escuela. Y diferentes padres, organizaciones, ETAP, que es un grupo de docentes que se ocupan de diferentes cuestiones y de esa educación, hasta la semana pasada no teníamos permitido el ingreso. O sea, toda esta circunstancia también demuestra cómo el gobierno del Congreso está poniendo a su disposición absolutamente todas las instituciones en beneficio de, bueno, de sus negociados. Y quienes más están padeciendo estas circunstancias son los niños y las infancias. También nosotros como adultos, pero la realidad es que principalmente los niños y las niñas son los que están viviendo una situación de guerra y que vaya a saber qué piensan, ¿no? Más allá de lo que uno les puede explicar, cómo deben estar sintiéndose y atravesando también. No es nada fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. Entendí bien lo que está pensando en la lo repito, para toda la gente. ¿Pronto? ¿Se escucha? No, decía, entendí bien que se está pensando en hacer una gran convocatoria en apoyo a esta lucha. Y en ese caso, se podría profundizar un poco más. Lo que estamos conversando con diferentes también es que a los Tenkentreu no solamente se lo acompaña a la familia directa de los migrantes, no. Lo que nosotros queremos empezar a cambiar, o más que cambiar, más bien visibilizar, es que cada recuperación es resguardada y respaldada por el resto de las comunidades de personas mapuche y tehuelche de la zona del Huelmapu, del sur. Entonces, la idea es que a partir de esta situación tan, tan límite que se está viviendo, es que se puede hacer un futatraum en donde se puedan arrimar comunidades de diferentes puntos de Huelmapu, pero que el último día del traum puedan sumarse personas que estén vinculadas a organizaciones sociales o un vecino común y corriente que se siente interpelado por lo que está pasando. Nosotros todavía no sabemos muy bien cuál va a ser la fecha. Ahí también Mauro nombraba a la papá Isabel Cachimán, que está en juicio, donde ella se trata de usurpadora y quien se está queriendo quedar con el territorio es un ex juez o fiscal. Procurador. Sí. Entonces, hay muchas cosas que de repente se están atendiendo. El 31 también tenemos un showroom con la Luna Huelpán de Esquel, que también hay una empresaria, una mujer que se tiene que dar por un territorio ancestral que se levanta en ceremonia adicional. Entonces, vamos a tener que determinar bien la fecha, en donde no podemos alargarlo más, pero al mismo tiempo hay muchas otras cosas que también nos están pasando en el medio. Por eso la necesidad de difundir, que se siga propagando esta situación, y que se siga expandiendo para que, como lo planteaba al principio y como lo plantea Daniel Mauro, para que sean las personas comunes, los civiles, quienes asumamos la responsabilidad de lo que pasa. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. Hay una línea de investigación periodística que nadie ha desarrollado. ¿Qué se responde? Esto es para ustedes, periodistas. Hay una línea de investigación que nadie ha desarrollado, investigado, profundizado, que es: se concesionó ese territorio para el papel prensa. ¿Cuál es el vínculo directo del grupo Clarín? Porque está sumamente preocupado. Nadie averiguó por qué. Se dio un plazo determinado, esa concesión para la producción de materia prima para papel prensa. Y figuran los empresarios vinculados que fueron quienes financiaron al señor Rolando Rocco Paralas. Después, cumplido un plazo, no se les contó, no hubo cuenta. Y eso nadie lo investigó. Pero lo pude conversar con un periodista extranjero de Haya, que estuvimos viendo algunos cabos sueltos de esto. Yo les pediría que me expliquen, porque a veces nos preguntan, a lo mejor lo escuché. A través del barbijo adivino a Irma Caufán. ¿Cuál es el vínculo subsidiario del grupo Clarín? ¿Alguien más quiere hacer esa pregunta? ¿Para? No, me parece importante lo que plantea la Lamien, porque es real. El grupo Clarín está subsidiado, está subsidiado por el Estado. Él también tiene esta implantación de pino, que es la plantación de especies foráneas que tanto daño le causan. También está el grupo Ochoa, que es una está en la localidad de Teca, también Benetton y Rolando Rocco. Pero lo que creemos es que Rolando Rocco es un testaferro de alguien más grande, y por lo mismo necesitamos también de compas, de aliados, de aliadas, que puedan realmente involucrarse un poco más, que se pueda como llegar hasta un poco más profundo de esta historia. El único que por ahí lo hizo fue un compa que se llama Gustavo Figueroa. En su momento pudo él divulgar quién es Rolando Rocco, quién es la familia Rocco. Pero lo real es que entendemos que acá hay empresarios mucho más grandes, más oscuros, y que están hace mucho tiempo metidos en la zona de la Cuesta del Ternero, y que por lo mismo se manejan con constante impunidad. Porque es como plantea la abogada que tenemos, que se llama Andrea Raile, que es una causa muy flaca, ni siquiera tiene un permiso de ocupaciones, un permiso para forestar, y sin embargo tiene tanta policía y ahora está protegiendo. No, no está protegiendo a Rolando. Seguramente está protegiendo a alguien. El tema es que... Yo quería hacer un comentario de algo que pasó. Mañana se va a cumplir un mes en esa represión, que en realidad era un pedido de identificación que había pedido el juez Tacaño a las personas que habían ingresado a la ciudad de Estrasburgo. Y en eso palearon, llevaron presos a los profesores y torturaron a un niño de 8 años. Ese audio llegó. Yo me encargué de repartirlo a todos mis contactos. La verdad es que le agregué uno que decía: si no te produces patria, tienes que volverte a tu casa. Con unos estados, realmente con unos hijos, con unos nietos. Lo que ha pasado en Paraguay hace un año y pico, que todavía no está la reacción del gobierno argentino, menos de Paraguay, con una familia que está siendo avasallada, se mete con nuestros hijos, pasó lo que pasó en la dictadura. Hoy están en la gestión muchos nietos desesperados que fueron hijos de la calle. Por eso nosotros, como el pueblo chamán, decimos: tomando esa respeto, no se vio en la España. Y acá, en estos documentos, está empezando a haber términos lo que sí, que no, que estamos. Ayer se cumplió el día de la identidad, creo que salió la tela. Sin embargo, hay cosas que están pasando en todo el territorio, en la región: Paraguay, Bolivia, Colombia, que no podremos realmente mirar para otro lado. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la situación? Quería saber cuál era la situación de los cuatro detenidos en ese desalojo encubierto. Su situación judicial. Nuestros también que fueron detenidos tienen una restricción de acercamiento al lugar. La semana pasada se entregó al Tribunal de Detención en Tierra para que se levante esa restricción de cautelar el ingreso de abrigo y alimento a los. Sin embargo, fue nuevamente rechazado. Esto nos lo avisaron ayer. Así que la situación es la misma y cada vez más grave, porque cada vez hay más policía, hay más retenes, y nuestros fulamien son más de 10 personas que se abastecen con lo que diferentes fulamien de diferentes comunidades se atreven a arrimar de alimento con mucho miedo. Muchos de ellos ni siquiera pasan por el acampe, pero saben que sí están arrimando comida al territorio, una pasada, pero hace casi un mes que fulamien no come una comida con cualquier ser humano, ni duerme en una cama, ni siquiera en un colchón con cualquier ser humano. Entonces, por eso es nuestra angustia, es nuestro dolor, porque es muy impune ver cómo ponen todo al servicio de los perros, de los empresarios, que claramente lo único que pretenden es quedarse con nuestras aguas, con nuestros bosques, y que tienen realmente un nivel de malicia tan grave, tan grande. Usted estuvo ahí. Se pasó el frío, pasó la lluvia, pasó el humo, pasó el viento, y no es gratuito estar allí. Este color que yo tengo no es porque estuve de vacaciones, porque estuve todo el tiempo. Y la realidad es que si bien uno trata de, el mapuche tiene mucho humor, ¿no? También lo puede haber visto. Si bien tratamos de ser resilientes, estar firmes, porque estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que nos mataron nuestros ancestros, y lo que, porque no nos queda otra, y lo sobrellevamos con humor, realmente el desgaste sobre todo mental y emocional. Entonces, por lo mismo es que estamos buscándole todas las alternativas para que todo, de una vez por todas, se pueda modificar. Y que ojalá sea la empatía y la decisión de un grupo humano, de los civiles, de los vecinos y vecinas, quienes envuelta esto, más allá de las urbanizaciones, sino por la necesidad nomás de llegarse a este territorio, como lo han sentido ustedes, como lo han sentido Pablo, como lo han sentido mucha gente que está a vos. ¿Alguien más? Bueno, sí, acá para el Zapaje. Están mandando preguntas al Zoom del APDH, ya te digo, del APDH Noroeste del Chubut para todos. Leo lo que dice el compañero. ¿Es sobre el incendio del Club Andino? ¿Qué otra línea de investigación debería ser por la relación que hay entre el jefe de bomberos voluntarios, Hannon Amor del Bolsón, y Joe Lewis? Namor tiene máquinas como retroexcavadoras trabajando en el lago escondido. Y después le contestan desde la retaguardia que estamos en plena campaña de demonización de parte de los medios tradicionales, pero los muertos hasta aquí los ha puesto el pueblo mapuche o la gente que se solidarizó, como Santiago. Con estos antecedentes, ¿qué les produce la posibilidad de una nueva represión? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Qué les produce la sensación de una nueva posibilidad? Claro, son lo de la nueva represión por un lado y por otro la relación entre Hannon Amor del Bolsón y Joe Lewis. Sí, en realidad quiero contarles que en el Bolsón desde varios años se viene haciendo la base de Estados Unidos, que contaba, que adquirió esta tierra violenta, que ya tiene una medida que operar para no avanzar en el proyecto Laderas a Papa de Luden, y a pesar de esta medida cautelar, él y todos sus empresarios están en Massa, que es el hermano de esta modelo, Valeria Massa, y otras personas están avanzando igual en el proyecto Laderas. Hay una medida cautelar que no les importó, igual siguen para adelante, todas las resistencias que han habido están vinculadas con el paraje Machinogado. Se ha quemado dos veces, se ha incendiado el puesto comunal, el centro comunitario y la sala de todo del paraje Machinogado. Se han quemado dos radios, todos mensajes mafiosos a aquellos que nos oponemos al avance de ley. Sin embargo, nunca pidieron ni más seguridad ni que se investigue realmente lo que pasó. No hubo ningún gobernante, ni provincial ni municipal, que pataleara por esta circunstancia. Esto que yo les estoy contando no es que sucedió hace 15, 20 años, sucedió en los últimos 5 años. Entonces, es importante también entender que los mensajes mafiosos nos lo dan las mismas personas que siempre, los mismos que asesinaron a Lucinda, a su hijo, los mismos que se están quedando con territorio en las naciones de Chubut, que están todos vinculados a Lewis. De hecho, Pogliano era el contador de Lewis, que es el intendente de Bolsón. Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos que tener una paciencia infinita para no caer en las provocaciones de la policía. Y yo lo hago referencia porque él lo dio. La policía está todo el tiempo buscándole la vuelta para que nosotros saltemos, para que nosotros perdamos la paciencia y ellos tengan un fundamento para retirar. Si nos reprimen, además de salir judicializados, presos y judicializados, también perdemos la posibilidad de observar a los fundamentos de la noche frente al fuego y saber que están bien y que siguen ahí. Si es el acampamento o acá que se levanta, va a ser por nosotros que vamos. No cuando me reprimé, Guarabela Carreras, o Juliano, o Fernández quieran. Va a ser cuando nosotros sintamos que tenemos que levantarnos. Entonces la posibilidad de represión está latente. Recording stopped. Solo estamos teniendo una capacidad de paciencia y de sustento para... Desde... Sí, ¿me escuchan? ¿Me oyen ahí? A ver, Mauro, tenés la palabra y tenés audio. Sí, ahí me escuchan. ¿Me oyen? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, sí, es fuerte y claro. Perfecto. Yo lo que quería agregar es que evidentemente hasta que el Estado no reconozca la existencia de un actor político, ¿sí?, diferente, como es el pueblo mapuche tehuelche, evidentemente siempre va a seguir recurriendo a prácticas represivas. No hay, creo que ya se transitó varios años de lucha, de democracia, y evidentemente esa omisión no es por falta de información. A veces creen que el ámbito de resolución tiene que ser en la seguridad, otras veces hacen todo el énfasis para que solo sea judicializable esta lucha, este reclamo. Pero hasta que el Estado y los gobiernos que transitoriamente gobiernan, valga la redundancia, los destinos de este Estado, no reconozcan que somos un actor político y que la única manera de resolver esta situación que conflictúa al Estado argentino es sentarse a discutir en términos políticos. Claramente lo expresó recién la Languien ahí con hechos que están a la orden del día, ¿no? Hay quemas de viviendas particulares, de gente mapuche, militante mapuche, atentados, como lo que vivió la Languien María Nahuel en Bariloche, la quema de la casa de la Machi Betiana. Bueno, hay innumerables situaciones de atentados, pero hasta ahora no hemos escuchado jamás a la gobernadora de Río Negro referirse a esos atentados. Sin embargo, con una liviandad, habla de terrorismo y que ese terrorismo es emanado desde el pueblo mapuche. Insisto en eso, tiene que haber un reconocimiento recíproco, tienen que saber que el pueblo mapuche va a seguir recuperando territorio, seguiremos recuperando territorio. Ahora está en quienes circunstancialmente dirigen este país para que ese proceso de recuperación de territorial se haga de la mejor y de la forma más armoniosa posible. Yo sé que van a tener que tomar decisiones políticas, porque esto no es una cuestión meramente de escucharse, sino también es una cuestión de actitud. ¿Por qué hay un gobierno nacional tan ambiguo? Porque no ha tomado decisiones políticas contundentes y claras. No se puede ser indeciso ante una situación de esta magnitud. Nosotros seguiremos avanzando en nuestro territorio, en la búsqueda de nuestras libertades. Jamás vamos a renunciar a nuestra nacionalidad mapuche. No lo vamos a hacer, no lo hicieron nuestros antepasados, que le plantearon la muerte con la avanzada del ejército del Roca. Y ellos no claudicaron, corrían a los cerros, como decía la papay, corrían a los cerros a refugiarse y a presentar pelea. ¿Cómo vamos a renunciar nosotros a nuestra nacionalidad? Ser mapuche, mapuche tehuelche. No, insisto en eso. Si no hay un reconocimiento de este nuevo actor que plantea una discusión política, evidentemente siempre vamos a tener la respuesta de la represión. Eso quería decir. Bien, allí entonces. Bueno, el Lon con Mauro Millán. Agradecer el saludo y el abrazo solidario que han estado ahorita con Tina desde el Zoom, que estamos muy bien. Para el mundo no mucho, como persona, merece mucho respeto y no digas es una de ellas. Así que muchas gracias. Quiero agradecer al grupo que todos los 25 tienen ir a marchar. Instalarse en el monumento a la genocida Roca y que piden justicia por Rafael Nahuel y rodeada de varios de culpas y disculpas. Les agradezco esa tenacidad de estar allí cada 25. Ahora el 25 de noviembre se van a cumplir 4 años ya del asesinato de Rafael Nahuel, 4 años del asesinato de Santiago Maldonado, y muchos años más del asesinato de tío y sobrino Calcuyanca en Cholila, de la papá y Lucina Kikuray, de su hijo. Bueno, hay muchos otros por nombrar también, muertos, desaparecidos en la zona de la cordillera y que están todos vinculados al avance de las empresas en nuestro territorio. Muchas gracias a todos y a todas por venirse hasta aquí, a acompañarnos, a darnos ese abrazo solidario que tanto necesitamos. Sobre todo porque se organizó de una tarde para hoy, de ayer para hoy, así que gracias por su apoyo, por su acompañamiento. Mañana también a las 4 de la tarde, por esas cosas de la vida, porque no me lo esperaba, fui invitada para compartir cantos y cuentos en la cúpula del Centro Cultural Kirchner. Hay que sacar entradas vía, no sé, ¿sí? Y bueno, es gratis, y quien quiera ir también a compartir, 16 horas en el Centro Cultural. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberse acompañado. Todos los medios que estamos a favor de la información. ¿Cómo hacer? Ya hicimos ustedes ahí con la compañera de recogimiento de el S2 es importante, pero ¿cómo hacer para que tengamos todas las compañeras, la persona que está en el día, hace, pero ese va a ser por el que ella hace, pero digo, ¿cómo hacer para que todos tengamos, a la vez, al revés, los medios? Pero tener como una cosa que eso pasó, mantenerlo como está. O sea, tener un lugar que la vamos con. Bueno, allí Radio Alas, Radio Nacional del Bolsón, entre otras radios de la comarca, comunitarias, alternativas y populares algunas, herramientas desde el Estado, otras, la radio comunitaria del Hoyo también, Radio Fogón, están siguiendo esta transmisión. Nora Cortiñas también está siguiendo esta transmisión de La Retaguardia. Le mandamos un abrazo a Nora. Y a ver allí si está terminando ya la conferencia o si va a haber alguna imagen más que nos llegue desde el Serpag. La Retaguardia está transmitiendo en vivo ahora mismo desde el Servicio de Paz y Justicia, la oficina allí en la calle Piedras, que siempre se constituye en un lugar de solidaridad, de poder generar estos espacios donde se escuchan las voces de los actores y las actrices sociales. Hemos escuchado recién entonces a Soraya Maiconio, ella es vocera de las LOF en Resistencia. Hemos escuchado a Lonco Mauro Millán, que estaba desde el territorio. También hemos escuchado a Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza. Estaba por allí intentando conectarse la gente de la APDH regional allí en Chubut, pero creo que no va a ser posible. Así que, bueno, vamos cerrando esta transmisión. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado a través del canal de YouTube de La Retaguardia. El Estado ya ha respondido demasiadas veces a este conflicto por la fuerza. Y como decíamos en la pregunta que les hacíamos a quienes estaban allí en el Serpag, aquí ha habido sobradas muestras de que mientras en los medios tradicionales de comunicación se intenta demonizar al pueblo mapuche y se muestra diferentes incendios que nadie sabe quién está llevando adelante, la realidad es que cuando vos te pones a contar los muertos, los pones siempre el mismo sector. Rafael Nahuel, estamos apenas a un mes y algo de que se cumplan 4 años de su asesinato, o Santiago Maldonado, parte de la enorme cantidad de gente que vemos cada vez que se solidariza con la lucha de las diferentes comunidades de la nación mapuche. Siempre los muertos están del mismo lado. Sin embargo, cuando vos prendés la tele y prendés los medios tradicionales, lo que vas a encontrar va a ser imágenes de fuego, imágenes que hablan de terrorismo, funcionarios de alto rango que hablan de terrorismo, algunos que cuando hacen las cosas medianamente bien, como el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, que fue a una audiencia que trataba la libertad condicional al Lonco, que fue extraditado y que está ahora preso en Chile, a Facundo Jones Guala, y que le denegaron esa posibilidad de la libertad. Bielsa va, defiende la posibilidad de una libertad condicional y después no pide disculpas, pero medio que intenta ver cómo puede hacer para reparar lo que la oposición y diferentes sectores adentro del gobierno marcan como un error político. Entonces, y bueno, y ni hablar, ¿no?, de las acusaciones de terrorismo por parte de Sergio Berni. Todo se potencia porque estamos en medio de una campaña electoral y no queremos que la derrota esté siempre del mismo lado, ¿no? Por eso también hay tanta gente preocupada, por eso esta conferencia de prensa. Ojalá que estemos a tiempo de parar la represión desde el Estado, ojalá que estemos a tiempo de reparar históricamente el genocidio que los conquistadores llevaron adelante en nuestras tierras. y lo dijo muy claramente el Lonco Mauro Millán, se repite esta cosa de que no se reconoce la existencia de la Argentina como país. Fue muy claro el Lonco Millán, pero vamos a seguir escuchando esta enorme campaña que tiene como finalidad generar un enemigo. Y cuando esté generado ese enemigo y esté repudiado masivamente, se le aplicarán las fuerzas del Estado para reprimirlo. Nada nuevo, nada que la Argentina no haya vivido hace dos días o hace 40 años. Así que estamos a tiempo de frenarlo todavía. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. Nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento cuando haya que comunicar cosas como la de hoy. Muchísimas gracias.